Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. El jueves en Bransen, lo hemos dicho, en la calle Sáenz Peña. Así es. 676 de Bransen, 9:30 de la noche. Y el viernes volvemos acá al galponcito. Estamos en vivo el viernes, ¿eh? Sí, sí. En Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame a pasear en un crucero de placer. Ah, mire, un informe para saber qué podemos esperar de un crucero de placer. Primero, buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La palabra o el giro de placer. Sí, ya es una promesa. ¿Qué indican? ¿Qué debo esperar yo de este crucero de placer? ¿Que me subo e inmediatamente se me tiran encima cuatro lobas? No, señor. De piola a piola, ¿no? No, ¿cómo de piola a piola? No quiero hablar con eufemismos. ¿A qué le llama usted placer? A lo mismo que yo, ¿no es cierto? Muy bien, señor. No, deme, señor, un pasaje. No, discúlpeme. Voy a viajar solo. Por supuesto que hay mucha gente que conoce a otras personas en un crucero. No, yo no voy a ir a levantar minas en un crucero. ¿Qué sé yo? Si le va mal, entonces, no se puede bajar, además, tiene que esperar. Bueno, entonces usted me tiene que asegurar alguna cosa. No, pero yo no le puedo asegurar algo. Está bien, está bien. No, si le aseguramos los servicios, usted apenas sube a bordo, sí, le ofrecemos una copa de champán. No, señor, cuando subo a bordo estoy cargado con las valijas que voy hasta la pera. Déjeme tranquilo, déjeme va. ¿Dónde quiere que con qué le agarro la copa de champán? Pero no quiero champán. Cuando apenas subo a bordo, lo que quiero es que usted me traslade hasta mi camarote, mi asiento, mi mi sucucho, no sé dónde me van a poner. Pero no que esté esperando que yo suba con una copa de champán. Sí, le estamos dando. Mire, si yo subo al colectivo, por ejemplo, al 39. Y ni bien subo un tipo con una copa de champán. ¿Qué hago con la copa de champán? No, pero en el 39... Son las 7 de la mañana, me tomo una copa de champán a esa hora, me desmayo. Pero, señores, esta es la bienvenida al placer de los cruceros. No, no quiero champán. Bueno, la copa la tiene incluida en la tarifa. Bueno, descuéntemela porque no me la voy a tomar. ¿Y esa es la idea del placer que tienen? Que me den una copa de champán cuando subo. ¿Cómo se ve que tiene una vida rastrera? Esto es un crucero, señor. Bueno, crucero, deme algo verdaderamente placentero, no una copa de champán, ni bien subo. Todavía ni me lavé las manos. Cuando llega su camarote. ¿Tengo camarote o tengo que apolillar ahí medio amontonado? Bueno, depende de la tarifa que usted pague. Bueno, porque hay algunos que hay como una especie de colectivo ahí. Sí, claro. Son asientos, están ahí. Sí, son asientos. ¿Y dónde me baño? Son 18 días de crucero. No, tiene los baños, tiene... ¿Los baños qué? Me paso que un mantel. Tiene pileta de natación también. Ah, claro, aprovecho y me baño en la pileta. No, total, ¿quién se va a dar cuenta? Está todo, mire, esto es una ciudad. El crucero, sí, una haga de cuenta... ciudades que he visto. Haga de cuenta que es una ciudad flotante. Sí, nunca vi una ciudad que se mueva, que sea tan pequeña. No, y usted usted no lo puede, no le alcanzan los días para conocer este crucero. Ah, no. Yo quisiera. Hay espectáculos. ¿Espectáculos? Espectáculos. Usted tiene cine, teatro, cine. Café con cine. ¿Venir un crucero? Sí, cine. En medio del mar, de las islas de Grecia, que yo iba en el cine mirando Escape Perfecto. Todas las películas que usted por falta de tiempo... No hay ninguna película que yo no haya visto por falta de tiempo. Son por falta de ganas y no voy a venir a verlas aquí. Bueno, nosotros les damos... ¿Obras de teatro qué dan? Está Rolón, en uno de los... que también puede hacerse atender por Rolón. ¿Durante la misma obra? No, durante la misma obra sí, no. Hay gente que va para ahorrarse porque a que no adivina de qué hace la obra él. ¿De psicoanalista? De psicoanalista, claro. Entonces están analizando a uno, sí, y estaban todas las viejas ahí que iban. Dice, ay, a mí me pasa lo mismo. No, que, pero el análisis... Te juro, me dice, salí mejor, como si me hubiera analizado. No, pero no es así. Sí, es así. A veces, si usted se analiza, a veces sale peor, no sale mejor, sale de la sesión. Yo siempre salgo peor, claro. Y bueno, sale porque y... hay cosas de las que no me acordaba. Y ahí se acuerda. Y el tipo me dice, a usted no lo quiere nadie, ¿no es cierto? No le dice. Sí. No lo anda sobrando. Por ejemplo, sobrando. Es su cumpleaños y no lo han llamado ni nadie. Su novia no lo llamó. Bueno, y entonces va y se lo cuenta. Por ahí no puede. Por ahí se pondría en un compromiso si me llamara. ¿Qué pasar eso, su novia? Y posiblemente. Bueno, pero ve, ahí tiene un tema para hablar con el analista, porque algunos no tienen tema de conversación con el analista. Y el analista por ahí es el que anda con mi novia. Ese es el tema. No, pero ¿sabe que es un clásico de... del psicoanálisis universal ese? ¿El qué? ¿Que el psicoanalista ande con tu novia? Y si ¿qué? El psicoanalista es Rolón, es muy probable. ¡No, señor! No sé. No voy a poner las manos en el fuego por Gabriel Rolón. Bueno, sáquela. Sáquelas de ahí, que no es el fuego. Pero bueno, en el crucero usted sí se puede encontrar con todo esto. Y también, ¿quién le dice inicia una relación? Bueno, de eso me encargo yo. Dígame, ¿qué servicios tiene el crucero? Tenemos bebidas. Ah, menos mal, porque imagínese, sí, 18 días a pico seco. Tenemos vista al mar. Desde... Claro, sí, bueno. Me imaginaba. Después la gente pide otras vistas. Después. Claro, claro. Ya después de las 2 horas de navegación. Sí, el que vio 2 horas de mar ya vio todo. Ya. Pero bueno, tiene restaurantes, muchos, tiene varios restaurantes. ¿Para qué? Si con uno alcanza. No, porque usted va... Yo muchos restaurantes, que salgo de uno y me meto en otro. Sí, hoy por ejemplo va a un restaurante indio. El viernes fui a un restaurante indio, por ejemplo, fui yo. Pero acá en la ciudad, esto es una nota. Restaurante indio, o hindú si quiere, pero en verdad es indio. Después tiene un restaurante japonés. Mucho curry, ¿no? Mucho curry. Mucha carne al horno. Mucho picante. Sí, sí. Arroz basmati. Y... cosas envueltas en hojas. Sí, para llevar. No, para llevar no. ¿Qué otro hay? Buenas tardes. Mucho... ¿No tiene un restaurante cualquiera? ¿Qué es un restaurante cualquiera? Un sí, restaurante tiene... cualquiera, que no sea... Tengo de comida... étnico ni exótico. Sí, tiene de comidas rápidas, comida chatarra. Comidas, quiero. Sí, comida internacional. Ay, puede ser. Y ahí le sirven, digamos, la globalización gastronómica. Sí, que es lo que vale la pena. Bueno, un... ¿Para qué tanto progreso? Y al final terminamos comiendo... Bueno, pero señor, muchos quieren probar... pescados crudos. Sí, el sushi. Claro. Sí, señor. La comida fusión. Hay muchos restaurantes. Bueno, usted va... ¿Cómo es la comida fusión? Buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo... Infusión, dice usted. Té con masita. No, señor. La comida fusión, por ejemplo, comida japonesa... Ay, me está gustando. Fusionada con la comida peruana, que es parecida. Me parecía lo mismo. Me parecía. Y se forma la cocina peruano-japonesa. Claro. Y todo por el estilo. Ah, sí, claro. Claro, que me... ya al explicarme eso... Sí, saludos. Sí, ya empecé a la orquesta, están afinando. Ah, orquesta también hay, por supuesto. Sí, claro, sí. Todo sí. Barco tiene la orquesta, como la del Titanic, que vio que tocaba... Sí, tocaban abajo el agua. Sí. Ay, Gillespie fue el último en, el, sí, sí, en largar las burbujas de trompeta. Bueno, tiene orquestas, tiene bailarines. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Espectáculos de danza. Es difícil la danza en alta mar, ¿eh? Sí, porque usted le agarra un mar picado. Y hay que... hay que guarda, ¿eh? Otra que el padre le agarra... yo tengo un tío... Sí. ...que lo agarró una tormenta. Estaba bailando un paso doble. Sí. Y se tragó la pared del fondo. Se rompió 6 huesos. Sí. Porque se puso el barco así, agarró una velocidad en el paso doble. No, es de pie. Se tragó una puerta, iba más o menos 75 kilómetros por hora. No puede ser tanto, señor. Pero es que... Se inclina mucho el barco, el paso doble, y veo como es. Pero no tiene ni tiempo de levantar 75 kilómetros. El paso doble es traicionero. Sí. Bueno, espectáculos tienen todos, magos que sacan conejo de la galera. Ah, qué interesante. Porque hay mucho espectáculo de Las Vegas que nosotros subimos al crucero. Claro, claro, es igual. Las Vegas y un crucero es lo mismo. Bueno... lo mismo, son muy divertidos los espectáculos de Las Vegas, ¿no? Y son espectáculos industriales, ¿vio? Sí, hechos, que pasaron de moda hace 35 años. Mucha bailarina de caño, mucho caño. Ah, ¿sí? Aprovechamos los caños. Los caños que hay en los barcos para que no se desarmen. Dice, ¿por qué no lo usa? Dice Blanquita. No, son bailarines de todos los países, porque hay los elencos son de muchos, hay ucranianos. Japoneses y peruanos especialmente. No, eso en gastronomía. Para encajarle la comida. Eso en gastronomía. Pero bailarinas de caño tenemos una ucraniana que es la estrella. Ah, sí, sí, sí. Y después... Tania. Sí, ¿usted la conoce? Sí, sí. A ver, hay muchas ucranianas. Tatiana también. Sí, tenemos una Serbia, todo de la zona y de todos de por ahí tenemos. Claro, de, sí. Para la línea de caño y así. ¿Y así los con caños cómo son? ¿Cómo son? Claro, porque por ahí son muy gruesos los caños de los. No, hay una medida. Barcos, porque aprovechan también para hacer pasar el agua. Bueno. Hay una visto caño todo con remache, con bulones. No, pero se engancha. Si tiene un remache o algo, se engancha sí, la bailarina. Sí, por eso digo. Es peligrosísimo sí, eso. Sí, por eso a las ucranianas le digan, cuidado con el remache. ¿No vio que las coreografías son muy arriesgadas, las de caño? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo son? ¿No hay, por ejemplo, obras teatrales de caño? No, es medio tediosa, sí. Claro, están agarrados de un caño y qué situación puede haber. En general la temática. Era un colectivo, entonces fíjense que está el pasamano. Y dice, oh, no. ¿Y usted dónde vive? Qué sé yo, qué encantado de conocerlo, no hay eso, ¿no? No, señor, porque. Qué lástima. La temática de la danza de caño tiende más o menos siempre a lo mismo. Sí, a lo mismo, que es este. Ya ¿qué? Sabemos, ¿no? Bueno, señor, no sé. Somos grandes, ¿no? Bueno, somos grandes, es así. ¿Dónde están las minas que me iba a presentar? No, señor, yo no tengo ninguna para presentarle. Le estoy contando cómo es. La pileta, por ejemplo, cuando el barco se mueve mucho, ¿no se le vacía? No, ¿cómo se va a vaciar? Y claro, ¿cómo? El barco se mueve así, el agua se salpica todo y se va para afuera. No, pero esto de barco. Pero entra también agua, ¿no? Así como sale la de la pileta, entra de afuera y la va llenando. Con peces, con todo, con lo que venga. Con peces, con tipos bañándose. Lo que el mar trae, trae el mar, es así. Claro, sí, sí. No, tiene hay que ser audaz para tirarse en el trampolín. ¿Por qué? En la pileta. Y en todo lugar. Sí, entonces, cuidado, ¿qué es eso? Sí, sí, un avión. Porque usted está haciendo, vio como usted se para arriba de un trampolín antes de arrojarse. Sí. Es mirado por todos. Sí, sí, sí. Es mirado por todos. Sí, sí. El mínimo movimiento del barco, allá arriba se siente muchísimo más. Y te caes. Bueno, depende de su habilidad para los saltos ornamentales. Lo que es peor, no siempre caes adentro de la pileta. A veces caes afuera, arriba de una vieja. No. O en mismo mar. Al mismo mar. Hombre al agua, hombre al agua. Para los costados. ¿Qué hay que hacer cuando uno oye hombre al agua? Tirarse. No, hombre al agua, la tripulación tiene un protocolo. En la pileta no es hombre al agua, ¿no? No, ahí no vale. Porque sí, yo tengo un amigo que trabaja de bañero en Mar del Plata y lo contrataron para uno de estos cruceros, sí. Y se tiró un tipo a la pileta y empezó a gritar, hombre al agua, hombre al agua. No, se tira porque eso. Se quiere tirar. Claro, bueno, al agua, al mar también, ¿no? No, al mar no se puede se tiran tirar. Los tipos, quieren tirar y van canchereándole, nadan al lado, al barco, qué sé yo, saludan, y después le tiran un cabo. ¿Cómo un cabo? Un cabo primero. No, ¿cómo le van a tirar un señor, cabo principal? No le tiran nada, señor. Va, si hay que salvarlo, sí. Ah, pero primero lo tienes. Sí, si tenés que salvarlo, primero lo tenés que tirar. No, primero. No vas a salvar un tipo que está en el camarote, ¿viste? No, señor. El problema es que los guardavidas ahí tienen un mínimo que les exigen. ¿Un mínimo de qué? Y un mínimo de salvataje. No hay un mínimo. Tiene que ser, sí, por lo menos en un mes tienen que ser 10 salvatajes, las viejas valen medio. No. Pero si no hay una emergencia en todo el viaje, ¿por bueno, qué? Por eso mismo, no hay una emergencia, ¿para qué te tenemos vos? Tenés que darle seguridad a la gente salvándola. ¿Y qué, va a tirar a una vieja, por ejemplo, porque...? Y la vieja se cuenta medio, no conviene. No conviene tirar vieja. Y da más trabajo, además, salvarla, me imagino, no sé. No da mucho trabajo la vieja, porque empieza, ay, yo no quería, qué sé yo. Ahora, ¿es el mismo bañero el de la piscina del crucero? ¿Es el mismo que salva a los que caen al mar? ¿O el es mismo. Otro? Son dos. Ah, son dos. Sí, uno la pileta, otro los que se caen al mar. Pero no se caen muchos al mar, no, tiene que estar por el eso, tipo. Sí, es más canchero el otro tipo. Claro. Pero cuando se caen, ojo, Y sí. Hay que tirarse, casi nunca no lo pueden agarrar. Bueno, además que el crucero tiene, ¿cuántos pisos tiene? Muchos pisos y va a 70 kilómetros por hora, entonces. Cuando el tipo se tira, el otro ya sabe qué. ¿Pero no frena el crucero si se cae? Y frena, pero mucho después, tarda como una hora en frenar. No, pero frena y pega la vuelta a buscar al oxiso. No, eso, lamentablemente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el timonel. Sí, pero el timonel, no, ¿qué miras? Igual no hay mucho para mirar. No es una lancha esto, señor. estos cruceros tienen radares. No, no, no doble, no corrija tanto. Me activé un camalote. En el mar, un camalote. No, señor, esto está todo manejado como los aviones. Sí, se manejan solos. Van solos, con piloto automático, va y después cuando lo tiene, que sí, cuando está llegando a puerto. Sí, le avisan, lo despiertan. No, no lo despiertan, hay un radar que ya le indica y ahí hace unas maniobras que se hacen de forma manual. ¿Qué me está explicando? ¿Qué quiere? No, también se venden, hay un free shop. Ah, sí. En el crucero. Y venden todas cosas sin impuestos. Venden. Paren el doble. Pero sin impuestos. Un paquete de cigarrillos, $200, pero por lo menos no te cobran impuestos. Sí, no, no. Es todo de ellos. Sí, sí. La plusvalía. No, mire, ahí le venden bebidas alcohólicas. Ah, buenas tardes. ¿Tiene bebidas alcohólicas? Sí, cualquiera. Caña quemada Legui. No, bueno, eso no, señor. Tenemos whiskies. No quiero whisky. Este llegó de Escocia. Mire, mirá. Así como sale de allá, nosotros lo ponemos acá arriba del barco. Claro. Suelto. No, suelto no. Whisky suelto es barato, ¿no? Sí. ¿Cómo vende el whisky suelto? Mamá Juana. Dama Juana. Ah. Ahí lo rebajan con alcohol de quemar. No, señor. Esto sí. Vos venís con el huracán, con el barco que se mueve, qué sé yo, qué te importa. Deme cualquier cosa. No, está todo eso. Cuidado con los barcos porque nos ha pasado. Sí, ¿qué tal? Que cuando hay mucha corriente, si se empiezan a caer las cosas del free shop, ¿se acuerda que un integrante de este programa? Nos pasó. Nos pasó. Se caían las cosas del free shop. No en un crucero, nos pasó en un buquebús acá. Sí, bueno, pero se da aires de crucero. Sí, tiene un poquito. Y entonces sí, se caían las botellas que estaban colgadas, las pelotas. Sí, las pelotas, los juguetes, las bicicletas. Perfumes. Sí. Sí, hay tarro de perfume, un olor a perfume. Olor a perfume con whisky. Parecía el colectivo cuando lo habían lavado recién. Sí, Buenas tardes. Porque a mi novia le gustan los perfumes caros. ¿Cuál es el perfume más caro que tiene? Bueno, no es una cuestión de precio solamente. Sí, eso para mi novia sí. Pero, ¿qué tal una madera? No, perfume. No, sí, digo, perfume. Fragancia. ¿Para qué quiere una madera? ¿Le voy a regalar una madera? ¿Para qué? Me la rompe en la cabeza, me la rompe. Fragancia madera, porque usted le puede decir... Olor a madera, ¿y qué gracia tiene el olor a madera? No, bueno, pero es madera... ¿Por qué no se pone a hacer ring en el marote? Usted le dice a ella, le traje algo de madera con aires de cítricos. No, dice, cuando quiera un naranjín te lo haré saber. No, perfume francés, de eso que vale un frasquito chiquito así, vale 10.000 euros. Sí, esto vale mucho, vale muchos euros también esto que le estoy diciendo. Bueno, de eso quiero, deme el más caro que tenga. Bueno, mire, este además porque es una pieza única que se vende con un frasco que solamente es este frasco y no hay otro en el mundo. ¿Y qué gano yo con eso? Y le dice a su novia, te traje una pieza única de un frasco. Que lo tenés solo vos porque vos sos única, amor mío. ¿Qué me importa? Dice la ¿Pero cómo que me importa? Bueno, sí, está bien. ¿Le gusta sentirse única a su novia? Me parece que no. Bueno, y le dice, discúlpeme que me usted me dice, lo único que me dice es lo que yo le tengo que decir a mi novia. No, pero sí, porque se Véndame el perfume. Pero no hay manera, cuando le diga el precio. ¿Cuál es el perfume más caro? Atkinson. Bueno, ahí está, Atkinson. Bueno, Amarilli de Lubin, ahí ese. ¿Qué perfume? Tulipán negro, uno de esos debe ser muy caro. No, esos son todos baratos los que mencionó usted. Esos vienen de ahí. Esos son los que compro yo, me pareció que eran carísimos. Ah, vienen en sachet, más o menos. Sí. No, esta que le digo es una pieza única, le dura dos puestas o dos ponidas. Se lo pone dos veces. ¿En qué sentido? Acá y acá. Digo que se pone, ¿usted dónde se lo pone el perfume? O en su bolsillo. No, o su novia. ¿Su novia dónde se lo pone? No sé, la verdad que... No, ¿por qué? Yo no le siento mucho el olor. Pero se lo tiene que poner usted. ¿Cómo le voy a poner yo el perfume? No. Sí, el perfume se lo pone uno. No, pero la primera porque vez. Se siente el olor del otro. ¿Por qué le va a quedar el olor del otro? Claro, no. Él tiene que ponerse loco la misma piel con que lo va a recibir. ¿Qué va usted que le dice, ay, vení que te pongo acá? ¿Qué se cree que es? ¿Untura blanca? No, pero. Es perfume, no es Vivaporú. Pero usted le tira. Vení, poneme la espalda, dice que estoy tosiendo. Pero no se lo pasa con los dedos. ¿Y con qué se lo va a pasar, señor? Con el vaporizador le tira... Le tira, señor, eso es muy ordinario. No tienen vaporizador los mejores perfumes. Eso que dice usted es el Rai. No, pero ¿qué va a ser el Rai? Claro, para las cucarachas. ¿Dónde vio? ¿Usted le tira el vaporizador? ¿A dónde le pone las cucarachas el Rai? ¿Atrás de la oreja? Le tira el vaporizador y que ella se pase el dedo. Ahí está. Por acá... Sí, también. Y por acá. O sea, mirá vos. Siempre son atrás de las orejas. Sí, sí. Y alguna un detalle en las muñecas. Sí, sí, una muñeca. No, no, señor, un detalle de perfume en las muñecas, porque son los lugares por donde uno primero huele a una dama. Claro, yo enseguida que veo una dama, le digo, a ver, y le olo las muñecas. No, pero no es algo directo. Le da una mano... acerca su rostro. Claro, al y cuando cuello. No se da cuenta, la vuelo. Y bueno, y ahí está, y son fragancias únicas. Son muy caras. Bueno, envuélveme uno. Bueno, son 2.000 euros. ¿2.000 euros? Sí, 2.000 euros. Es una. La más cara, me dijo usted. Sí, pero pensé que la más cara serían 300 pesos. No, son 2.000 euros. La puede pagar, si no, en tres cuotas de 1.000 euros cada uno. ¿Cómo? Si vale 2.000. Bueno, pero los intereses... ¿Los intereses qué? Y tienen intereses. Las cuotas tienen intereses. Le estamos financiando 3 meses... Sí, claro. ...de tarjeta. A 33%. Sí, es bastante más barato que varias tarjetas. Sí, sí, es verdad. Tiene razón. Bueno, vuélveme 6. ¿Va a llevar 6? Sí, voy a llevar 6. ¿Por qué? No, ¿mi plata no vale? No, sí, pero se quejaba por el precio, sí. Y ahora me dice... Envuélvamelo rápido porque ya estamos llegando a puerto. Bueno, son 12.000 euros, vamos. ¿Eh? 12.000 euros. 12.000 euros. 3 por 2, claro, 6. Tiene razón. 12.000 euros. Sí, lo hace. ¿Tiene cambio? ¿Cambio de cuánto? Si... Tengo un billete de 60.000 euros. Me parece que no es de curso legal. Bueno, mire, estamos llegando ya. Ya llegamos, bueno. Ah. Pero esa es... ¿Estamos llegando a destino o es otro puerto? No, sí, sí. Mire qué hermoso, ¿eh? No es muy hermoso, pero mire, ¿eh? ¿Qué es aquello allá? No sé, A mí me habían dicho que en Nápoles estaba el Vesubio y todo eso, pero yo no veo nada de... ¿El qué? No veo nada, no veo montañas. No, no hay montaña. Frigorífico La Negra. Mirá qué lindo Nápoles. Qué raro, ¿no? Es raro, ¿no? Sí, sí. El crucero, me parece a mí, se está atascando en el barro. Y además duró poco. Hace una hora y media que salimos. Sí. Me parece que... Bueno, la verdad que fue un viaje fantástico, ¿eh? Bueno, ¿se va a tirar a la pileta o no se va a tirar? Porque está ahí... No, ya que estoy me voy arrimando a la puerta para bajar rápido. ¿Vio cómo es esto? Sí, pero, hay que hacer cola para bajar. Sí, por eso yo me pongo primero y empujo bien a todo. Bueno... Ha sido un placer tenerlo a bordo. Escúcheme. Gracias, ¿eh? La Nunca copita. Pensé que Italia quedara tan cerca. La copita de champán, ¿se la va a tomar o no? Ah, ahora sí, démela, ahora que me bajo. Sírvase. ¿Qué champán es esto? A ver. La Farruca. La Farruquer. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, permiso. Que la pase muy bien en sus vacaciones. Bueno. Y usted que la pase muy bien también aquí en Nápoles, en Sorrento, en todos estos lugares. Bueno, muchas adiós. Gracias. Adiós. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, parlan italiani. Ay, me da ganas de llorar, ¿no? Sí. Bueno. Pausa.